Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al podcast número 2 de Club Gabou. Muchísimas gracias a todos los que dejaron sus mensajes y opiniones. Gracias a los que se suscribieron para recibir automáticamente los archivos. A los que dejaron sus mails para que les avise cuando sube un nuevo episodio. Muchísimas gracias de corazón los que me mandaron mensajes por Twitter, Facebook, WhatsApp, mensajes directos. A todos muchísimas gracias. En lo personal, además de haber empezado este podcast, fue una semana hiper dura para mí, quizás una de las más duras que yo recuerde. Falleció uno de mis grandes amigos, Martín Lardone, y a quien quiero dedicar este podcast. El invitado hoy es Diego Weinstein. Diego Weinstein fue mi primer profesor de stand-up. Es decir, es el responsable de que estén hoy escuchando este podcast. Fue una de las personas que ayudaron a cambiar mi vida y a haber descubierto mi vocación, que es producir stand-up. Por eso quería que sea una de las personas, de las primeras personas que estén dando su opinión. Es una persona con la que comparto la mayoría de los criterios y las visiones de lo que es la comedia y para dónde debería ir. Este podcast fue grabado una tarde de octubre en el locutorio, que es el lugar donde Diego en este momento da sus clases en todos los niveles. Es una sala de teatro que queda sobre el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Justo debajo, justo enfrente, hay un locutorio y dentro del locutorio hay una puerta que por un sótano permite llegar al locutorio. Ahí fue donde nos encontramos con Diego y grabamos este podcast. De todas maneras, les aclaro, todo lo que escuchen en este Club Gabou, en este podcast, en este capítulo y en todos los que vengan, son opiniones, son puntos de partida, son problemáticas, no hay respuestas, no hay verdades ni soluciones. Es eso, es puesta en público y sobre la mesa de los problemas que recorren al quehacer de la comedia y del comediante. No tiene que ver con dar recetas ni con dar una fórmula que no existe. Así que invito a que sigan compartiendo el podcast con sus amigos, con sus colegas, con la gente que le interesa la comedia. Que si les da bronca o les gusta lo que escuchan, que lo sigan compartiendo. Cuanto más debatamos, vamos a tener una comedia mejor. Y eso es muy importante que lo entendamos. Cuanto más gente haya haciendo comedia, mejor va a ser la comedia. Cuanto más opinemos, mejor va a ser la comedia. Los invito a escuchar a Diego Weinstein. Que lo disfruten. Colombia, estuve en Uruguay durante todo un año, yendo todas las semanas, estuve en Venezuela, y fui 11 veces a España, así que conozco un poquito del habla hispana de cómo estamos. Yo creo que el stand-up en la Argentina, bueno, que te voy a contar, que vos no sepas, un crecimiento vertiginoso, un crecimiento que se fue multiplicando, y el crecimiento fue parejo y de parejo, o sea, hay pocos cómicos muy buenos, pero que son muy buenos, y bueno, hay muchos que están haciendo el camino, hay muchos cómicos que recién empiezan y que tienen mucho futuro, o sea, hoy yo ayer actué con Andresini, y Andrés tiene 10 años menos que yo. Es una diferencia generacional. Él le hablaba a la gente desde un lugar, yo le hablaba desde otro. Aparte, en esa sala igual es una sala para gente joven. Es una sala para jóvenes. Jóvenes. Pero no lo sentí tanto porque yo ya también me di cuenta que cuando pasás los 40 también le hablas a los pibes de 17, de 20 desde otro lugar. Viste que el que tiene 30 es difícil porque está cerca, como que ya estás más lejos, sos como el tío divertido, ¿entendés? Entonces ya se cagan de risa de si vos les hablas de los temas que le importan a ellos, no les hablas de tu mujer y tus hijos, porque les chupó un huevo. Entonces está bueno, entonces les hablas de Facebook, de Twitter, qué sé yo, pero del tipo que hay cosas que ya no la casa y les gusta, pues muy claro, es por ahí el padre o el tío o no sé quién están en la misma situación. Pero tenemos, hoy ya tenemos tres generaciones de tipos que hacen stand-up en 10 años, porque tenemos tipo de 40 y pico de años muy piola, tipo de 30 y pico de años, la mayoría muy piola, y ya hay algunos de 20 y pico que están muy bien. Entonces está bueno, digo, fue creciendo bien. Sí, y también veo, a mí me pasa cuando vendo eventos, que también tiene que ver con el crecimiento, que me llaman y me dicen, tengo un evento de tal forma. Y yo digo, bueno, decime qué evento es, porque yo te voy a decir qué comediante es el mejor para tu evento. Totalmente. Eso antes no pasaba. No, antes teníamos que ir los mismos 5 a todos. Claro. Y bueno, si bien, a ver, pasó lo siguiente, si bien ahora se reparte la torta entre muchos más, también la torta es mucho más grande. Porque claro, antes había, para fin de año había 5 eventos y ahora hay 500. No sé si hay 500, pero hay muchos. No sé si 500, pero hay muchos. Este fin de año no viene heavy. Hay mucho presupuesto pedido, mucho presupuesto dado y casi aprobado. No, no, pero bueno, hay. Pero es así. A mí me llaman, por ejemplo, para una fiesta. Una señora cumple 60 años y lo va a hacer con las amigas. Yo no tengo nada que hacer ahí, ¿entendés? Entonces le recomiendo a Vero Lorca, le recomiendo a Dalia, porque no tiene... ¿Qué le voy a hacer yo ahora? Bueno, si está la señora con los maridos, yo bueno, pero viste... En fin. Hay que tratar, sí, yo siempre trato de asesorarlos en cuando me llaman para presupuestarme. Es muy difícil también convencerlo al que te llama por ahí de que el que vos le estás recomendando es lo más apropiado en base a la experiencia. Hay muchos tipos que no tienen ni idea tampoco. El miércoles fuimos a... ¿Pero qué estás vendiendo, Gabo? Quiero decir, yo veo tu Twitter, Gabo, dealer de risas. Dealer de bromas. De bromas. Bueno, y vendés algo que es el intangible del intangible del intangible. Entonces, es así. Y hasta puede fallar. En los mejores casos, entonces... Bueno, el miércoles fuimos a Mar del Plata con Andrés a un evento donde la gente que estaba en el evento a la noche, eran las 12 menos cuarto cuando él actuó, estaban desde las 5 de la mañana haciendo cosas. Oh, ¡qué lindo! Y eso creo que tiene que ver con la inexperiencia del tipo que organiza. Y sí. Digamos, después Andrés la pilotea porque tiene años haciendo stand-up, porque saca la guitarra y te levanta, ¿viste? Pero si tenés experiencia te das cuenta que... Yo me acuerdo de un evento... De hace muchos años que fuiste con Campa, de Quilmes, fue con Carulia. Creo que era el primer evento de Campa. Sí, era el primer evento de varios, ahí ya al final salieron. Y fue remado porque fue también, la gente estaba de muy temprano. Puede ser, ¿te acordás de ese evento? Sí. ¿Vos estabas ahí? No, yo lo conocí a Campa. Pobre, sí, que siempre así. ¿Se pide mucho más? ¿Vos crees que ahora, más allá de la inflación y de la actualización, la plata que se puede pedir hoy para un evento es mucho más la que se pedía hace 10 años, sí, 5 años? Sí, sí, sí, sí, por muchas cosas. Sí, porque antes tenías que salir a competir desde la magia o el show musical, lo que sé yo, era algo instalado. Y el stand-up era una prueba. Y aparte, viste, nadie decía, y si al mago no le salen los trucos, y si el cantante se manda un gallo, pero si no se ríen todo el tiempo, te decían. Y viste, entonces, el primero era batallar con eso. Entonces, bueno, eso hacía que te bajes en presupuesto. Y por otro lado, que no éramos conocidos muchos, hoy hay mucha gente del stand-up, son estrellas. Está muy bien. Y así debe 5 o 10 años que antes no tenían experiencia. Y debe ser. Y el stand-up hoy es lo instituido. Hoy es al revés. Hoy arrancan por el stand-up y si el presupuesto se les va muy alto, llaman a un mago pedorro o no sé qué. Y es así. Y yo creo que eso el stand-up se lo ganó con sangre, sudor y lágrimas. Creo que los que empezamos hicimos todas las cosas para que en los eventos, y tratamos de transmitir a los que venían, que con los eventos no se jode, porque ese es el pan nuestro de cada día. Entonces, hay que, digo, no puedes equivocarte con un evento, y no puedes equivocarte es eso, no vayas a un bar mitzvah a actuar para nene de 13 años y todo tu material es sexual y negro y no sé qué. No vayas a actuar a una fiesta de mujeres de 60 años si sos hombre y tenés 30 y hablas de que sos soltero y buscas pareja. Esas cosas, eso que vos haces como productor, el cómico que no se mueve con un productor igual lo tendría que saber hacer, que no valen los 2.500 o 3.000 pesos de la casa de familia o de lo que sea para, ¿no? Digo, entonces, bueno, pasados los años y aparte la inflación, querido. O sea, sí, bueno, eso en todo. Ahora hace 13, 14 años cuando empezaron con el stand-up, con... 12, ponele. No, con los eventos empezó... No, sí, con el stand-up, sí, con el stand-up. Cuando dijeron con Angelini, sí, con Rocco, con Lombardini. Sí, sí. Vamos a armar esto, vamos, sí, ojalá que crezca. Sí. ¿Te imaginabas que 10, 12 años después íbamos a estar acá hablando de stand-up? No. Con un montón de lugares donde se estudia, en un montón de lugares donde... No, Yo no. Para mí, yo siempre digo que tengo un problema, que ya a los 40 años pagué mi vida con esto, porque la verdad que lo que yo vi estos 10, 12 años no estaba ni en la fantasía más genial. Pero sí puedo decirte que, arrancando con Alejandro Angelini, que insisto, siempre digo lo mismo, que somos como hermanos en esto, que empezamos y lo vimos nacer y lo criamos como un hijo, porque eso es lo que hizo que esto hoy, que podamos estar hablando de lo que hablamos y de los países y de los eventos y de dinero y de giras y de cruceros y de bares y de teatros y de la mar en coche, porque nos lo tomamos muy, muy a pecho y muy en serio. O sea, no sabíamos dónde iba a llegar, pero nos dimos cuenta que nos iba la vida en eso. Que nos dimos cuenta, o sea, yo si hay por algo soy feliz, siempre digo que me ahorró muchos años de terapia, darme cuenta a los 30 años que quería para mi vida. ¿Viste? Mucha gente no se da cuenta nunca, mucha gente se da cuenta tarde. Y yo creo que los 30 años es la edad que te agarra, con toda la energía, con todas las pilas, con todas las ganas de hacer. Y enseguida dijimos, esto hay que cuidarlo mucho. Esto va a estar muy bien. No sabíamos qué iba a pasar, pero que iba a estar, que digo, había algo. Y había algo de, a ver, no somos los genios del marketing. Yo no quería llamarlo stand-up, por ejemplo. Yo te puedo contar que yo tuve muchas charlas con Ale tratando de convencerlo y al final me dijo, mira, esto es el stand-up. ¿Qué le quieres poner? ¿Comedia de pie? ¿Teatro de parado? ¿Qué quieres poner? ¿Argentinizarlo? ¿El rock and roll? ¿Cómo se llama? Me decía. Y te digo razón. Entonces, y eso está, pero después, claro, entendimos que el stand-up es puro contenido. La forma es siempre la misma, un boludo con un micrófono, una boluda con un micrófono, con un telón negro. No, digo, viste que Judy Carter dice, parece que lo guionó Kafka, viste, un teatro oscuro, un telón negro, una luz blanca, un tipo hablando, es la muerte. Y sin embargo la gente se divierte, porque es todo contenido. Entonces cuando, porque, viste, esto era, el stand-up era una moda que iba a durar 3 meses, iba a durar un verano, nos auguraron eso, Alejandro y a mí, ¿no? Esta modita del stand-up, bueno, después del verano, ¿qué van a hacer? Nos dijeron. Y bueno, van 12 años y 13 años y contando. Pero, ¿por qué pasó lo que pasó? Porque es puro contenido. Porque vos te das cuenta que el stand-up o la forma, un tipo con el micrófono es la cáscara. Puede haber 1 millón de cómicos porque cada uno tiene una vida interesante para contar, porque somos seres humanos todos distintos. Y eso, haber entendido eso, yo creo que es también lo que... Y que el stand-up haya sido un stand-up... Yo hoy estoy un poco enojado con que el único stand-up que se hace es un poco la escuela de Ali mío, que viste, el stand-up argentino o porteño es muy racionalista para mí, es muy racional, es muy de idea, es muy de observación de la vida cotidiana y de, para que el público diga, a mí me pasa lo mismo. Vos vas recorriendo distintos lugares y no, todo el stand-up es así y está bueno que haya variantes, lo que pasa es que acá los que un poco fuimos fundacionales, Rocco también es así, entonces pasó un poco esto. Pero yo creo que eso también ayudó en un punto a que crezca así, porque veníamos de una larga tradición clownesca de varieté en donde me pongo peluca o personaje, digo cualquier cosa sin nada para decir. Había mucha gente muy graciosa igual, por favor, no quiero, pero digo, en donde la gracia pasaba por otro lado, la gracia pasaba por cómo lo digo, por cómo imito, por cómo me burlo del personaje famoso de la tele, y el stand-up hace todo lo contrario, el stand-up se pone para adentro y empieza a preguntarse cosas, y esto creo que a la gente le interesó también. El otro día hablamos con Charo López, sí, ¿no?, de cómo cambió el comediante por ahí de los 60 o anterior, o 70, o 80 incluso, donde el comediante era un tipo que hacía reír, tenía un talento o muchos talentos, pero no tenía una formación quizás. Y hoy el comediante, los nuevos comediantes que se ven, estudian stand-up, estudian impro, estudian clown, estudian música, estudian guión, estudian cursos de teatro, o sea, digo, se forman. Hoy el comediante, el nuevo comediante, por lo menos lo que yo veo de los nuevos tipos que me hacen reír o que me empiezan a hacer reír, empiezan a ser tipos más formados. Sí, yo creo que eso no, igual la observación es correcta, yo creo que es así. Yo creo que lo que pasa es que también la invasión tecnológica y la invasión de imagen y hace que te las tengas que rebuscar bastante para hacer reír y divertir. Digo, yo creo que ya no alcanza con saber estándar. Claro, no, digo, no, ni con saber ni nada. No, ni nada. No, mira, no alcanza ni con escribir buenos chistes ni con decir bien los chistes. No alcanza. no alcanza. Tenés que pensar mucho más porque hoy, antes, en todo se multiplicó las vías de comunicación con el espectador. Entonces antes había menos teatros, menos canales de televisión, menos canales de radio, menos programas, menos horas. Antes la tele eran 4 canales de 10, 12 del mediodía a 12 de la noche y el humor tenía un espacio. Entonces, claro, era bastante fácil. Si vos ves tipos que yo admiro un montón, igual como el medio, que yo, la gracia pasaba por ellos y el sketch era siempre el mismo, era el mismo personaje, la misma situación, y la gracia pasaba por la genialidad que se le ocurría a Negro Olmedo o a Porcel o de yo con respecto a la misma situación de la vieja en la vereda o al presidente de Costa Pobre o lo que fuera. Hoy yo creo que eso iría al muere en 2 programas. O sea, si hoy, digo, no, hoy hay que variar. Fíjate que no hay programas de humor, bueno, eso es otro problema. Pero digo, mismo Capusotto, que es un tipo al que yo admiro un montón, todo el tiempo tiene que estar creando personajes nuevos. Y esos personajes no se pueden anclar en una escenografía y jugar siempre la misma situación. Siempre está cantando canciones distintas, siempre tiene que ir por otro lado. Porque si no, se lo morfa la invasión de imagen, se lo morfa internet, se lo morfa YouTube, se lo morfa. Entonces, hoy la competencia es atroz y creo que lo que vos decís parte de, no todos, pero sí una gran cantidad de cómicos que se avivan, que tienen que estar muy entrenados, muy afilados y buscando constantemente. Sí, esa invasión que vos decís, por un lado, no te digo es mala, pero digo, obliga a un trabajo más intenso, pero también da muchas más posibilidades, digo. Sí, sí, no, nada. Mira, yo creo que es la realidad, y uno en la realidad tiene que tratar de transformarla de uno, pero yo no voy a terminar con YouTube ni con internet. Yo tengo que ver cómo al yo. Contrario. No, pero digo, yo no me voy a pelear con esa realidad. Yo tengo que ver cómo esa realidad que existe, yo la retransformo para mi provecho. Digo, entonces está, bueno, discusiones que hay y que se sostienen todo el tiempo. Yo creo que tiene que haber, para mí, y esto no sé si lo hablé con vos, poco material mío en YouTube. Tiene que haber, pero no quiero que esté mis 2 horas o mis 3 horas de material. Simón Palomares, cuando vino, dijo, no, tiene que estar todo en internet porque eso te reproduce y hace que la gente... Bueno, son opiniones. Yo creo que Cassiari también opina que hay que regalar contenido en internet. No, yo no digo que no haya que regalar contenido en internet. No, pero Cassiari saca su revista impresa, que la vende, la prevende, sí. Y dice, y al otro día la pongo en PDF. Sí, en sí. Toda. Es distinto, porque Cassiari vende un producto. Acá nosotros somos nuestro propio producto. Entonces, en cuanto vos, ya la gente te consumió demasiado Cassiari, puede sacar otra revista. Yo no puedo inventar otro Weinstein con otras 3 horas de material. No, con otras 3 horas de material para mañana, si ya pongo las 3 horas de material hoy. Digo, bueno, pero es un concepto. A ver, son discusiones que estamos dando. Yo ahora tengo que ir a actuar a Vorterix. El 12. Bueno, esto es temporal, dijimos que teníamos que hablar un poco. Pero entonces, la verdad es que estoy pensando qué material hacer, porque el material que haga queda para siempre en internet. Y a mí no me gusta que circule todo mi material. Me gusta jugar con esta cosa de la intriga y que veas un pedacito y que el resto lo vengas a ver al teatro, porque es donde yo quiero que me veas. Mucha gente me ve en el teatro y me dice, ah, está buenísimo, yo había visto en internet y me encantó, pero en el teatro, claro, bueno, en el teatro es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo no escatimo, pero hay 3 videos míos circulando. El que se mete, encuentra, hay más cosas, porque, viste, hay, ¿cómo se llama esto? En donde vos te pasás las carpetas con otro... Dropbox, sí, porque sí. Sistema bueno, deportivo. No, estas cosas, bueno, no importa. Encontrás, yo grabé 7 especiales, 7 nuevos cómicos en Paramount, grabé el Pata Negra, acá no se pueden ver por límites de zona, pero si querés las ingenierías si los ves. Digo, yo tengo esa postura, pero no me peleo con internet, no, yo sé que es una gran publicidad, una gran promoción, sé que es lo que, en donde toda la gente me ve para comprarme, pero trato de regularlo lo más posible. Llega un punto en donde no podés tampoco regularlo demasiado, porque tenés mucho material que ya no es tuyo. Yo con VH1, el material es de VH1, con Paramount el material es de Paramount, ¿no? Con Vorterix, con ser de Vorterix, entonces bueno. A nosotros nos pasó con Campa Pitchot, que vino una empresa de internet a pedirnos que quería contratar el show, un streaming especial para sus abonados. Uh-huh. Nosotros le dijimos que no, que nosotros teníamos contenidos para regalar en internet, que son los videos que hacen los chicos, sí, sí. Los videos que hace Malena. Sí. ¿Pero por qué le dijiste que un streaming al show no? Más allá de eso. Porque eso, sí, eso sí, ¿eh? De eso comemos. Bueno, es un poco lo mismo. Terminás diciendo un poco lo mismo, ¿no? Que digo, no, yo. Sí, qué sé yo, también se puede, es una forma de matarlo. Después con Sociedad de Comedia, por ejemplo, con Charo, con Fileto, con Ana Carolina, con Félix, hemos puesto, y están online, shows enteros, como experimento. Dijimos, bueno, vamos a hacer un streaming y después lo vamos a dejar. El resultado fue que cuando se abrió la escuelita de sociedad de comedia, hay un montón de alumnos que vinieron, yo vi ese show, te dicen. Un montón de gente que va al show porque vio ese show. Entonces, está bien, digo, eran shows que eran una sola vez y listo. No, yo te entiendo, y tiene su parte positiva y su, digo, hay que saber. Es un debate también, es un riesgo. No, hay que saber jugar y arriesgarse y tomar postura. Digo, lo que no tendría que pasarle a ningún cómico es que te agarre desprevenido. Que decir, a mí me da lo mismo. No, mira, que no te dé lo mismo. Te puede beneficiar, te puede perjudicar. Toma una postura, fíjate, ¿qué haces? Decidí. O sea, yo lo que intento sobre. Yo sé que el producto soy yo, entonces. Trato de manejar lo más posible el producto. A veces es, no es posible. Digo, a mí me gustaría, me llaman para hacer un show X, no vamos a dar nombres. Y van a ser 5 o 6 cómicos que van a hacer 20 minutos cada uno. Eso no sirve, ¿viste? Vos lo sabés, pero bueno, vos no manejás ahí el show. Ese no es tu producto, te invitan y vos podés darle tu opinión y decir, mirá, no sirve que haya 6 cómicos haciendo 15 o 20 minutos, es largo, es aburrido. Pobre el que salga sexto, aunque sean 6 genios, ¿entendés? O sea, pobrecito. Entonces, ahí lo que atrás es, o decís que sí o decís que no, ¿sí? Punto uno. Y si decís que sí, trata de no salir último, ¿viste? Porque va a ser un embole o anteúltimo, porque ya. Entonces digo, bueno, ¿puedo salir en el medio? No, pero vos queremos que cierre, ni en pedo, ¿entendés? No, dejá, le dejo todo ese placer y todo ese orgullo que el que vaya a actuar a la hora 2 horas y cuarto, que lo haga otro. Y me ha pasado, y es así. La gente sale y dice, no, es bueno, son todos buenos, no sé qué, pero el último, claro, pobre, no tiene la culpa, ¿no? Que salga y el público esté gastado. También pasa mucho eso en algunas muestras. Perdón, el que produce eso se cree que es un genio porque trajo a 6 tipos bárbaros, ¿no? Y al que puso 6 lo está matando, al que puso 5 lo está hiriendo gravemente también, ¿no? Perdón, ¿qué decís? No, yo lo he visto en muestras de 20 alumnos. No lo has visto en mis muestras. Mis muestras no, son de 4 o 5 personas. No, no importa, digo, creo igual que la responsabilidad es del docente. Seguro. Muestras de 20 alumnos. Una locura. De 3 horas. No. Que algo decís a los. ¿Por qué? Las muestras por lo general se le pone mucha onda, pero los comediantes son nuevos. Más o menos, claro, nuevos. Son nuevos, con todo lo que eso implica. Y uno puede ver comediantes nuevos, 3, 4, 5, 6. Bueno, de eso se tratan mis muestras, 3, 4, 5 como mucho, una hora y cuarto, todos se van contentos, no tuviste que cagarle la vida a nadie de tu familia, porque eras el 20 y saliste al último. Eso ¿se tienen que cobrar las muestras? Mira, para mí. Digo, si tengo una entrada. Yo, como yo no lo decido, no tengo una opinión muy formada. Vos sabés cómo es el sistema de muestras de mis alumnos. Sí, pero la producen ellos. Yo fui alumno tuyo. Lo sabés, tenés razón. La producen ellos. Entonces, yo. La muestra es una parte a aprobar del curso. Conseguir el lugar, ponerse de acuerdo quién sale primero, quién sale último, qué música ponemos. Y cobrar entrada es parte de decidir la cosa. Algunos dicen, no, yo lo que voy a hacer es una muestra de algo, no es algo que por... Y entonces se ponen de acuerdo y no cobran, y estoy de acuerdo. Y hay otros que dicen, no, yo hice esto y estoy rompiéndome el culo para hacer esto y los voy a hacer reír y la gente la va a pasar bien y estoy de acuerdo también. Entonces, me parece que, como por suerte ya hace muchos años no hago muestra, la decisión de eso es absoluta, responsabilidad del nuevo cómico que sabe que tiene que enfrentarse al mundo de la comedia con un montón de cosas, con el dueño de la sala que quiere vender cerveza y no le importa lo que diga, con el orden, con el compañero que quiere cerrar y no quiere que cierre el otro. Digo, bueno, entonces ese aprendizaje se hace durante el curso y la producción de la muestra te enseña con qué te vas a encontrar. Creo que en ese sentido no coincido con los que te dan toda la muestra masticada, quiero decir que te dicen, bueno, la muestra va a ser acá, tal día, sale tanto la entrada, vos salís en tal orden, y me parece que cuando ese tipo terminó la muestra, se perdió un gran aprendizaje para mí, que es discutir todo eso y decidir él, o ponerse de acuerdo con un grupo de personas, él, cómo lo va a hacer. Y negociar con el dueño de la sala, todo, todo un aprendizaje. Todo, todo. Hacer el afichito, que después son todos iguales y son buenos, son malos, pero es aprender, no importa, te tenés que hacer fotos, te tenés que reunir, la foto es buena, la foto es mala, mira un fondo rojo, estamos todos vestidos de rojo, sirve, digo, eso te enseña un montón, te hace ahorrarte un montón de caminos y también te aviva, quiero decir, mira, no es tan difícil ir a hablar con el dueño de la sala, no es que son todos como es patalano, no son, mira, se puede ir a hablar con Talio, che, y en el verano esta queda libre, y así empiezan. Pero y además, los dueños de la sala se mueren. oportunidades muertas. Obvio, porque son los que más guita dejan, porque eso se llena de gente seguro, la gente está con buena onda, la entrada es barata, entonces consumen más. Los comediantes no tienen maña porque son nuevos. Los manejan como querés. Bueno, es así, pero ellos, el cómico nuevo tiene que aprender, y esa es una forma de enseñarle, no darle, digo, yo enseño a pescar, no te sirvo pescado, y eso es bueno y es malo. ¿Viste? ¿Y qué, mucho? ¿Qué opinas de todas las escuelas y gente enseñando? Bueno, me parece que es un fenómeno que tenía que darse, que todo desarrollo que tiene un crecimiento absolutamente vertiginoso y desparejo y amplio como el stand-up, no podía dejar de tener profesores chotos, que los hay un montón. Yo creo que es así, porque no están preparados, porque la verdad es que pareciera que yo salí de un repollo. Yo di clase de teatro durante 10 años, después hice stand-up durante 5, y recién ahí, o 4, y recién ahí empecé a enseñar stand-up por una necesidad de desarrollar y que hubiera más cómicos, ni siquiera, ¿entendés? Y la verdad que sí, soy un maestrito ciruela, tengo una vocación pedagógica, me encanta enseñar, y eso no lo tiene todo el mundo. Yo conozco muchos tipos que son grandes cómicos que no pueden explicarte nada, y conozco grandes docentes de stand-up que también son grandes cómicos. Entonces, bueno, pero ¿sabes qué? Es parte de la cosa, es parte de que haya, tiene que haber cómicos buenos, cómicos mediocres y cómicos malos, para que los buenos sean buenos, los mediocres mediocres y los malos malos. Y no tiene que ver con la formación. Yo conozco tipos que no se han formado con grandes docentes, igual terminan entendiendo la cosa, sí, ¿no? Mucho, una cosa no implica la otra, lo que pasa es que es parte de la cuestión. Yo lo que veo es muchos pibes que van con un docente y terminan con otro, o terminan un curso y se andan con otro porque no encontraron ahí, o porque quieren seguir creciendo y se dan cuenta. Es una búsqueda como en todo arte. ¿Por qué el alumno de pintura o el futuro pintor puede cambiar de paleta y de maestro cada 2 años y tiene toda su vida para formarse y el cómico no? Yo creo que hay muchos tipos muy, muy, muy talentosos que se largan verdes, y eso lo pagan las consecuencias después. Muchos incluso las pagan hasta el punto de no subirse más al escenario, y es una lástima. Estaban verdes, viste, algunos los suben al escenario demasiado rápido a gente muy piola, y esa gente se golpea, porque acá te golpeás. Te golpeas. No es lo mismo para mí. Yo creo que, no sé, uno siempre cree que lo que hace uno es lo más complicado o lo menos complicado, pero vos vas a una muestra de pintura, supongo que te afecta que te digan que el cuadro que hiciste es una cagada, pero que vos salgas y la gente no se te ría y vos veas que es una cagada ahí, aquí, ahora, debe ser mucho más duro que estar escuchando la opinión de algo que pintaste hace 6 meses. Me refería en todos los lugares del mundo. No, eso sí, pero digo, ¿viste? El cómico es un camino muy cuesta arriba. Entonces me dicen, yo siempre veo el vaso medio lleno. Le digo, porque ¿sabes qué? Para vaciarte el vaso, ya tenés la cuesta arriba y te tenés que escribir, te tenés que autodirigir, tenés que actuar, tenés que ir a pelearte con el dueño de la sala, tenés que llamar al público, para, entonces yo te ayudo. Yo me imagino también que ahora para el pibe que sale de un curso es más difícil que lo que fue para nosotros. No, yo siempre creo que cada vez más fácil. Yo digo lo siguiente, porque yo lo que escucho lo que yo escucho mucho es ya los mejores lugares, en las mejores salas están ocupadas. Eso no es verdad. Los horarios centrales en las mejores salas en teoría están ocupadas. No es. Entonces dicen, la verdad que nos cuesta llegar a un horario bueno. Eso es falta para mí, eso es falta de todo. Falta de visión, falta de riesgo, falta de imaginación y falta de creatividad. Porque, mira, ¿hace cuánto empezó Malena? ¿Pichot? Sí, 4 años. Sí. Hace 4 años la situación no era muy distinta a la de ahora, Gabo. El lugar ese que crearon con Ezequiel y con Malena, lo crearon ustedes. No había otro que ustedes fueron a desplazar. No había otro. Se había usado el Belma Café, pero el horario ese y ese lugar lo hicieron ustedes. ¿Y con qué receta? Malena es buena, Ezequiel es bueno, vos sabés producir, el show que hacen es bueno, funciona. Punto. El Picadilly no tenía stand-up. Y sin embargo, Canchero funciona hace 2 o 3 años ahí. Uno. Entonces, antes en el Chacarería, en donde tampoco había stand-up. Claro. Entonces los lugares, no hubo, no hay ahora. Y no hay. Y nadie fue al Chacarería. A ver, a Canchero le fue muy bien en el Chacarería. ¿Por qué nadie fue a tomar ese lugar? Entonces, eso que vos estás diciendo es una falacia. Todos quieren actuar en el mismo teatro a la misma hora, y es un teatro que no, para mí, A ver, sirve hasta cierto punto. A ver, yo creo que, el bar. Hablo del bar con la mesa cerquita, con el ruido de la máquina de café muy cerca, el bar pequeño. Digo, no vamos a dar nombre, pero digo, el bar pequeño no sirve. Sirve hasta cierto punto. Uno se... Digo, yo el otro día, viste, cuando haces un teatro te das cuenta, decís, está bien, uno tiene que volver al bar porque es de donde salimos y no estás todo el tiempo actuando en teatro, ¿no? Pero después de hacer un teatro en crucero para 1000 personas, hacer el Picadilly, hacer el cómico, te cuesta y entonces no querés volver y te ingenias para estar en teatros o para estar en bares mejores donde la máquina de café no suena. Entonces, eso también es cierto, digo, hay bares y bares, digo, no es lo mismo que... Exacto. Entonces, bueno, ¿qué otros? No importa, vamos a hablar de los buenos, no hablemos de los que no tanto. Entonces digo, pero me parece que eso, esa pelea pequeñita por salas, y porque es muy pequeña, la gente no se da cuenta que la gente no va a salas a ver, va a ver espectáculos. Sí, hay una movida, una pequeña movida. ¿Sabes qué? La plaza es un hervidero de gente. Bueno, pero... Lo digo hasta sin querer. Perdón, Gabo, lo hemos hecho vos y yo eso. Quiero decir, o sea, no nos tenemos por qué arrepentir. ¿Cuánto hiciste vos para que la plaza sea un hervidero de gente? Entonces, no, y está muy bien que lo sea. Pero también, hacé las cuentas. Hacé la cuenta de cuánta gente hay y cuántos espectáculos se afincan ahí. Lo que pasa es que nadie se anima a valer por sí mismo. Todos prefieren estar en la plaza, depender o de un lugar, ¿no? Digo, de lo que sea, y eso es pequeño, porque yo creo que lo que esa gente no aprende, aprende mucho del oficio, aprende muchas cosas, pero no aprende que lo que ellos hacen tiene que tener un valor y que la gente los tiene que tener, querer ir a ver a ellos. Porque la verdad, seamos sinceros, yo di esta charla por la que fui muy criticado hace varios años y voy a repetir lo mismo 5 años después. Después me arrepentí de decirlo, dije no tengo que decir nunca más esto y ahora lo vuelvo a decir porque la verdad es que lo sigo pensando. Es el humor es sorpresa, el humor es creatividad en todo sentido. No solo en el contenido del show. Y si vos lo que único que vas a hacer es igualarte a los demás, vas a tener un show del montón. Que mientras estén todos amontonados, va a ir un montón de gente que si vos la dividís por la cantidad de espectáculos y de butacas, es muy baja la cantidad comparándola con espectáculos que no están afincados en ese circuito y que llevan gente. Si yo te tengo que comparar la gente que está fuera de ese circuito llevando gente a sus espectáculos, en proporción, ¿sí?, es mucho más la que llevan afuera del Paseo de la Plaza, en proporción, no en cantidad, pero porque en cantidad hay 50 espectáculos contra 5. Pero esos 5 no llevan 10 veces menos de espectadores. ¿Me seguís lo que digo? Sí. Pero las que van a ver esos 5 espectáculos, van a ver esos espectáculos, no van al montón y ven que les da lo mismo. A ver, yo estoy de acuerdo. Y de hecho, ¿hace cuánto di esa charla? No sé, 2 o 3 años. Yo dije esto, un poco más también. Y dije esto y se enojaron conmigo y siguen ahí. Perdón, yo. Digamos, yo tengo shows en Café Rivas en la semana, tengo en Antares shows, tengo en Belma, tengo. Ahora estamos con los chicos en el medio en Boris. Digo, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Y la sensación cuando vos llenás una sala fuera del paseo, cuando llenás una sala en una sala donde la gente fue a ver el show, en el Paseo de la Plaza, en un horario central, lo que ganás, es muy difícil no tener la sala llena. No hay ningún mérito casi, más que haber hecho las cosas. Y el día que llueve no va nadie. Entonces es otro el valor cuando llenas la sala. Me parece que hay que, a ver, yo digo esto y yo también estuve en el Paseo de la Plaza y volveré a estar. Yo también. Y es una experiencia que hay que hacer y hay que actuar para la gente y está perfecto. Y hay que ir haciéndose el camino. El tema es a poder abrir los ojos y darse cuenta que el crecimiento, el cambio, el mejorar el show, el mejorar el teatro, el hacer que te vayan a ver por lo que sos y no de casualidad, es parte de la cosa también. Porque me dicen, ¿cómo haces? Bueno, ¿cómo haces qué? O sea, ¿tratás de ser vos? ¿Tratás de si yo soy mi producto, yo tengo que tratar de que mi producto se venda más que el otro, distinto que el otro, agregarle algo distinto? Y bueno, entonces, no sé, son formas. Bueno. Sí, igual el otro día estaban... Fui a una charla de una clase de Vero Lorca, ¿no? Entonces la primera pregunta fue, ¿cómo hacemos para que la gente venga al show? Y la respuesta a eso es, tenés que tener el mejor show posible. Pero no solo eso alcanza. Pero sí, tenés si vos, que arrancar de ahí, digo, tenés que arrancar con el si vos te rompes el culo por tener buenos monólogos y por hacer reír, y es muy poco probable que no te vaya bien. Bueno, y eso también se va viendo en los desmembramientos y en los crecimientos que van teniendo algunos cómicos, ¿no? Cuando yo hice Hoy en el año 2007, y sabíamos que Dalia, que cuando la fui a buscar a Dalia, entonces me dijo, Dalia, mira Dalia, ¿dónde está? ¿No? Digo, y lo fui a buscar a Guille, que hacía otro espectáculo. Todos decían, no, pero Guille, Diego se lleva a Guille, no lo va a dejar crecer, no lo va a dejar ser. Las bolas, ¿cómo voy a dejar ser? Yo lo quería tener siempre conmigo, al mejor equipo, a los mejores cómicos. Y me fui a buscar al que en ese momento consideraba que era uno de los mejores o el mejor. Y así debía ser, digo, ¿no? Digo, y no todos los que estaban en ese show con Guille tenían ese valor. Entonces, digo, el cómico se va abriendo camino de esa forma. Digo, el que hace reír, hace reír. Y el que no hace reír, y no hace reír. ¿Qué te puedo decir? Sí, vas a tener que trabajar mucho. Yo el otro día lo escuchaba hablar a Norman Brisky, tipo, que yo admiro mucho, y decía algo tan cierto, dice, no debe haber tragedia mayor, no debe haber tragedia mayor que aquel tipo que quiere ser cómico, cree que es cómico y no lo es. Eso debe ser la tragedia mayor del ser humano. Y yo creo que sí, yo creo que debe ser terrible, porque digo, no darte cuenta que no vas a reír, viste que siempre, no, porque la gente hoy, el micrófono, la luz, el no sé qué, ¿no? No haces reír. Bueno, a mí me pasa muchas veces encontrarme con comediantes a los que no le va bien, no le va bien. Se bajan del escenario y me dicen, qué bien que me fue. Y es muy difícil. Es muy difícil. ¿Y vos qué decís? Yo trato de no opinar si no me preguntan. Eso aprendí. Si me preguntan qué te pareció, yo te puedo decir. O me gustaría saber tu opinión. Yo voy a decir. ¿Y si no te haces el heel? Y si no me tengo que hacer el heel por una cuestión de ubicación. Yo creo que no corresponde decirle a una persona que tú estás en el escenario si no te lo preguntan. No, está bien. Es delicado, es difícil. La forma que yo tengo es no te vuelvo a llamar. Claro. No vuelvo a trabajar con vos. Claro. No es grave, digo. Y mucha gente que no me gusta o que no la pasé bien viéndolo, por ahí va a otro lado y hace su camino. Y está perfecto, digo, ¿no? Sí, uno tampoco quién es, ¿no? Para, no, yo no digo que no me haga reír a mí o no te haga reír a vos, cuando no haces reír. Cuando no te funciona ningún puto chiste o un chiste de 10 minutos, eso es. Pero eso no es terrible, porque hay tipos que no le funciona, eso y bajan del escenario y se quieren matar. Yo creo que el que es impune, el que no se da cuenta, o el que cree que eso debe ser terrible, pero debe ser terrible, ¿no? Bueno, no sé. Pero en algún momento te das cuenta. Digo, en algún momento no te llama nadie, no podés. No sé. No te va a ver nadie actuar. No sé. Igual hay varios casos de gente que subsiste, ¿no? Con oficio, con distintos temas. No, yo digo, bueno, no sé, qué sé yo. ¿Cómo puede ser que hay tipos que vos decís, este tipo nunca estuvo bien, hace 10 años que lo veo hacer humor y el tipo sigue haciendo humor? Es genial. Ahora, qué amor también, ¿no? Qué amor. Qué falta de humor, pero cuánto amor por lo que hace, ¿no? Es terrible, pero es una tragedia, para mí es una tragedia. Es una tragedia, lo que dice Norman Brisky es genial, es una tragedia, porque es pobre, o sea, ¿quién le va a decir? Yo no le digo, yo le digo que es genial, ¿qué le voy a decir? ¿Qué cree que cae la vida? El otro día, es la vida del tipo, es la vida de ese, si él se la rebusca. Con alguien hablábamos que en realidad, creo que con Fede Simonetti, el comediante, la calidad del comediante se mide no por el techo, sino por el piso. Pero bueno, eso. Me gusta. ¿Qué quiere decir? Digo, a un comediante malo le puede ir bien alguna noche. Digo, que te vaya bien una noche no quiere decir que sos un buen comediante. Pero en general el comediante bueno es muy raro que le vaya mal. Entonces, me parece muy interesante eso. Y me parece que es ese. Igual también. Está bien. Lo que decís. Digo, a un comediante horrible una noche le puede ir bárbaro. Está bien. Igual también. El piso es una linda excusa, ¿no? Quiero decir, o sea, también conozco muchos cómicos a los que les va bien